hay un ratito en el aire de La Pana que nos dedicamos a otra cosa, que no sea lo informativo o, bueno, u otras cuestiones que hagan a concientizar sobre algún tema, y nos dedicamos a, en realidad, a concientizarnos todos juntos en que es siempre tan aliviador y tan, digamos, constructivo para nuestras almas dedicarnos un poco a las ficciones, a la literatura, a los cuentos, a las narraciones, a todo eso. Y el que capitanea toda esa misión es Pancho Mondino, que está acá en la mesa de Panorama y en la mesa de la siesta también, digámoslo. Bienvenido, Pancho. Hola, Negrito, muchas gracias. Lo de capitanear me pone un poco nervioso, pero bueno. Bueno, pero llevémoslo para lo deportivo, no el rango militar, si querés. Bueno, ahí acepto. Ahí está, y te gusta un Poncio de la narración. Sí. No un Messi, porque se la toma muy a pecho. Bueno, Pancho, ¿a qué nos dedicamos hoy? ¿Para dónde nos vamos? ¿Tenés ganas de contar cuento? ¿Tenés ganas de meternos en algún tema en particular que hayas estado pergeñando? En realidad es un poco de las dos cosas. Bien. Porque se me ocurrió hablar de los libros que son un cuento que encierra muchos cuentos. Ajá. O sea, los cuentos que están adentro de un cuento. Tipo mamushka, así como uno adentro del otro. Claro. Sí, más o menos, porque no están tan encastrados todos. Pero okay. Hay una cantidad de cuentos que tienen como contenido, están contenidos dentro de una historia. Bien. El ejemplo paradigmático que tenemos es el de Las Mil y Una Noches. Estaba pensando en ese puntualmente. Que, bueno, es la que historia. Que el cuento trata sobre contar cuentos. Claro, es una historia que es la historia de Sherezade, que le cuenta cuentos al sultán noche tras noche para estirar su estadía en la tierra. Sí. Y el de ella y el de muchas otras que vienen muriendo a causa de esta historia. Bueno. ¿Hay otros ejemplos, aparte de este? Hay muchos ejemplos. Bueno, dos ejemplos. En realidad, de Las Mil y Una Noches, eso es una recopilación de cuentos anónimos. Claro. En cuanto a cuentos que han autores que han utilizado este mecanismo, tenemos, bueno, en la Edad Media también tenemos dos clásicos, que uno es el de Camerón de Boccaccio, que es la historia de, durante una de las tantas pestes que asoló a Europa durante la Edad Media, las pestes negras, que morían miles y miles, uh-huh, un grupo de 7 mujeres y 3 jóvenes deciden aislarse en una casa en el campo. Y bueno, una de las maneras de matar el tiempo, sí, como no había Netflix en esa época, distribuyéndose para contar cada noche un cuento. Bien. Cada uno. Claro, que estuviera todo el día como para uno prepararse en el arte de narrar la historia. Exactamente. Bueno, el resultado de eso es un libro maravilloso que incluso fue llevado al cine por Pier Paolo Pasolini. Y algún día vamos a contar algún cuento del Decamerón. En Inglaterra, y de alguna manera tomando el modelo del Decamerón, otro escritor, que es Geoffrey Chaucer, escribe los cuentos de Canterbury. Ajá, claro. Canterbury era en aquella época algo así como para lo que para nosotros sería la Basílica de Luján, un lugar de ir a pedir. De peregrinación. Bien, claro. De peregrinación colectiva. Y aparte porque ahí estaban depositados los restos de un santo medio milagrero. Ok. Que a veces es, yo dije a pedir, pero a veces es para agradecer. O sea, peregrinación, sí, le cabe perfecto. Sí, sí. Bueno, y en una posada ocurre que llega un grupo de peregrinos, se juntan ahí, y bueno, y como que el posadero decide incorporarse a la peregrinación y propone en la noche previa a partir que para aliviar el viaje cada uno de los peregrinos vaya contando una historia. Aquí repetimos este formato. Claro. ¿Es durante la noche que se comparten las historias o durante la caminata? No está muy claro, pero bueno. Se supone que debe ser durante la noche. O sea, bien. Los cuentos se cuentan en general, claro, son nocturnos. Pero viniendo más hacia lo contemporáneo, bueno, también tenemos ejemplos. Hay un ejemplo delicioso de un libro que se llama La noche de los narradores. Uh-huh. Que es la historia de un viejito que ya tiene más de 80 años y que ha contado historias toda su vida. Es casi como un Sherezade masculino, pero que le cuenta a su grupo de amigos, pero por una cuestión de algún encantamiento pierde la voz. Y entonces, bueno, el problema del grupo es que él recupere la voz y que pueda seguir contando historias. Un narrador sin voz, qué fuerte, claro, ¿no? La simbología. Y entonces, bueno, alguien dice que en realidad la manera de que él la pueda recuperar es que el grupo de él, al que él le cuenta, son siete compañeros suyos, más o menos de su misma edad. Y entonces hay uno que dice que le tienen que hacer cada uno le tiene que hacer un regalo, que a partir de eso él va a poder recuperar la voz, pero bueno, lo difícil era saber qué regalo era el que podía surtir efecto. Claro, no era cualquier chuchería. No era cualquiera. Entonces, hasta que llegan a la conclusión de que cada uno de ellos tiene que contarle un cuento y que alguno de esos cuentos va a surtir el efecto de cosa que, bueno, verdaderamente ocurre, pero bueno, lo maravilloso del libro son las historias que cada uno de ellos va contando. Bien, esto como para compensar que spoileaste el final del cuento. Claro, bueno, pues la gracia está en los cuentos. Otro libro que también tiene esta estructura es uno de un francés que se llama Michel Tournier. El libro se llama Amor de Medianoche y muy sucintamente es la historia de una pareja en un pueblo de pescadores, una pareja medio despareja porque él es un marinero de la pesca de altura, o sea, es un pescador solitario, que por algún motivo se enamora de la dueña, de la hija del dueño de los barcos, sí, de los barcos pesqueros, o sea, bueno, un cruce interclases. Claro. Y bueno, la novela en realidad cuenta la historia de ellos dos, que es muy interesante, pero hasta que llegan, bueno, él en un momento se queda sin trabajo por una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de la economía, porque bueno, los barcos donde él trabaja, que son de pesca de altura, quedan fuera de la economía cuando aparecen los barcos más grandes, las factorías, claro. Es como ese momento histórico de esa transición. Entonces, bueno, él se queda sin laburo y entonces ella decide que se van a mudar a un lugar frente al mar para que él, aunque sea, bueno, nada, que siga en contacto con el mar, aunque lo tenga vecino. La historia es muy interesante. Pero llega un momento en que, bueno, el vínculo se va deteriorando y ellos deciden que, bueno, que lo mejor sea separarse. Ajá. Pero que, como es el estilo de ellos, que van a organizar una fiesta, van a invitar a todos sus amigos y que al final de la fiesta les van a informar que han decidido seguir su vida cada uno por su lado. Pero ocurre que en la fiesta, en algún momento, uno de los invitados decide contar un cuento. Y entonces a ese cuento le siguen otros y cada uno de los invitados va contando una historia. Bien. Bueno, en este caso no voy a contar el final. Bien, bien, bien. En la literatura argentina tenemos un ejemplo también, que es un libro de Alejandro Dolina que se llama Bar del Infierno. Ajá. El Bar del Infierno es un lugar, una especie de laberinto donde hay una cantidad de personajes bastante estrambóticos ahí adentro, como conviviendo entre ellos, pero en realidad buscando la salida del bar. Que, bueno, el narrador de la historia dice que en realidad tiene una vuelta de tuerca, en realidad esto un poco inquietante, porque en realidad él dice que no hay salida, no hay puertas, porque en realidad eso es todo lo que hay. Ajá. Y dentro de ese grupo de personajes hay un personaje que es el narrador de historias. Ajá. Que todos los días a la medianoche cuenta una historia para el resto. Okay. Entonces ahí también hay una cantidad de cuentos adentro de esta, de una historia más grande que los contiene, de esta historia. Muy bueno. Es interesante todo tenemos este uno, subgénero, porque tenemos otro... hay que hilar todas esas historias también de alguna manera. Más allá de que sean todas independientes, porque se va pasando la voz entre los protagonistas o quienes son parte de la historia y que pueden contar historias diversas. Los cuentos quedan como independientes, quedan como independientes. Digamos, la relación la establece cada lector después, claro, ¿no? En la literatura infantil tenemos un ejemplo que es muy lindo. Un libro de Emma Wolf que se llama Historias a Fernández, que debemos decir que lo escribió mucho antes de que apareciera Fernández. La fórmula, antes de la fórmula. Sí, no sé si a lo mejor debe estar pensando en cambiarle el nombre. Pero el tema es que Fernández es un gatito que le regalan a una niña. Y bueno, un gato que las cosas que más le gustan son andar por las alturas, árboles, techos, cornisas. Y lo otro que más le gusta es dormir. Un día se queda dormido en una cornisa, se cae. Entonces, bueno, se golpea la cabeza, se lastima. Ella lo agarra, se lo lleva corriendo a su tío, que es enfermero. El tío lo cura, le venda la cabeza. Y le dice a la niña que como se golpeó la cabeza, va a tener que estar 2 horas despierto. Por lo menos. Y entonces la niña se lo lleva a su casa y, como no sabe de qué otra manera mantenerlo despierto, le dice que le va a contar cuentos. Bien. Entonces son los cuentos que le cuenta la niña a Fernández. Muy bien. Y hago una vuelta en círculo para regresar a los comienzos. Y en la literatura de la India hay un libro que también tiene esta estructura, donde, bueno, los cuentos tienen más que ver con esta cuestión oriental de los dilemas, de plantear algunos dilemas que deben tener una resolución, que a su vez llevan algún tipo de enseñanza. Pero es interesante la historia. Los cuentos se llaman Los cuentos del vampiro, y es la historia de un rey al que todos los días le llega entre los visitantes que vienen a verlo un mendigo. Uh-huh. Y este mendigo, cada vez que está frente al rey, le regala una manzana. Bueno, el rey la manzana se la pasa a uno de sus súbditos. Pero uno de los días, en vez de pasársela al súbdito, se la da a su mascota, que en realidad su mascota es un mono. Y el mono, al lado del rey, come la manzana y cuando termina, escupe una bolita de oro. Mm. Entonces, bueno, el rey mira eso, se sorprende y le pregunta a su súbdito qué hizo con las manzanas anteriores. Entonces él le dice que las fue tirando en un depósito, y cuando van a revisar hay una cantidad de pepitas de oro ahí. Entonces al día siguiente, cuando vuelve el mendigo, le pregunta por qué le ha estado regalando todas estas manzanas con este contenido tan valioso. Y él le cuenta que porque él le tiene que pedir un favor. al rey, porque solamente un rey puede llevar adelante la tarea que le tiene que encomendar. Y la tarea que tiene que encomendar es rescatar un cadáver colgado de un árbol en un cementerio. Y que tiene que ser un día, pongámosle que es un día jueves y a las 12 de la noche. Con día, bueno, y horario viene el pedido. Con todo. Y el rey acepta el desafío. Entonces, bueno, el día jueves se va al cementerio. Es muy interesante la descripción del cementerio, porque es una cosa muy tétrica, muy... ¿Y si el cuerpo colgado en los árboles? Claro, por los lugares por donde tiene que transitar, hasta que llega, bueno, y descubre cuál es el cadáver que se tiene que llevar, lo descuelga. Yo lo voy a hacer un poco más corto porque... Está bien. Lo descuelga, se lo pone al hombro, y cuando arranca y empieza a caminar hacia el lugar a donde lo tiene que llevar, porque en realidad el objetivo es que este cuerpo tenga una sepultura, que no quede colgado en... Claro, cristiana sepultura. ¿Cómo? No sé si cristiana. Bueno, otro. Claro, en India no, pero... En la India, pero... Cumplir con algún rito funerario será. Pero en el momento que empieza a caminar, desde adentro del cadáver sale un grito espantoso. Ah, la pucha. ¿No? Pero él sigue caminando para cumplir con su tarea, hasta que desde la boca del cadáver se asoma un vampiro. Ay. Y el vampiro le dice: Majestad, como el camino que vamos a recorrer es largo, voy a entretenerte contándote algunas historias. Excelente. Vamos a contar algunos cuentos del vampiro porque son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, ¿tenemos tiempo para...? Sí, uno meta. Bueno, nace en esto, aquí en la India, donde todos tienen títulos bastante difíciles de recordar, una princesa bellísima de la que se enamoran tres jóvenes de su misma casta, de su misma condición, igualmente con las mismas aptitudes para aspirar a casarse con la princesa. Sí. Pero cada uno de ellos le dice al padre de la princesa, o sea, al que le tiene que dar la mano, que está tan enamorado de ella que si el padre no acepta a elegirlo como yerno, se va a suicidar. Entonces, este hombre va posponiendo la elección porque tiene que cargar con esto de que los otros dos van a suicidarse cuando haya un elegido. Pero como se demora tanto, ocurre que la princesa se enferma, y se enferma de una enfermedad de la que no puede recuperarse y muere. Bueno, cuando muere la sepultan, y cada uno de estos tres aspirantes hace una cosa distinta. Uno de ellos decide construir una cabaña sobre la tumba y quedarse a vivir ahí. Otro, como el cadáver había sido incinerado, con parte de los huesos que sobrevivieron a la incineración, se va al Ganges, que es el río sagrado, y decide arrojarlos al río. Ajá. Y el tercero en realidad sale a peregrinar sin rumbo, como entregado al devenir de los sucesos. Y en este devenir llega a la casa de un brahmán, ¿no?, que lo invita a quedarse, a pasar la noche, lo recibe como con todas las las honras de un buen anfitrión. En esa casa del brahmán vive con su mujer y con un niño pequeño. Bueno, en algún momento mientras están cenando, el niño pequeño empieza a llorar, empieza a con todas las molestias que a veces puede tener un niño pequeño a la hora de la cena, aún en casa de los brahmanes. Y la madre, entonces, lo que decide es, lo toma al niño y lo arroja al fuego. Bueno, el niño muere incinerado ahí. Entonces este hombre que la visita cuando ve esto dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto que hay en la casa del diablo disfrazado de brahmán? ¿Cómo puede ser? Nada, y que nada, que se va a ir, que tiene que salir de ahí. Entonces el brahmán lo tranquiliza y le dice, no, un momento, quiero mostrarte algo. Y entonces trae un libro y una bolsita. Ajá. Entonces dice que este libro tiene una oración, que es un poder mágico, y leyendo esta oración y con un polvo que está dentro de esta bolsita, lo vamos a echar sobre las cenizas y el niño va a resucitar. Ajá. Sucede eso. Bueno, entonces ahí se calma el visitante. A la noche, una vez terminada la cena, todo el mundo se va a dormir. Pero cuando todo el mundo se va a dormir, el visitante decide, me tengo que robar el librito y la bolsa para resucitar a, claro, a su bien amada. Bueno, se lo roba, vuelve. Y en el momento que vuelve, bueno, también está regresando el otro que vuelve del Ganges de haber tirado los huesos, y ahí está el que se quedó ahí. Entonces les cuenta qué es lo que tiene y que está dispuesto a resucitar a la... Bueno, hacen todo el ritual y la muchacha resucita más bella que aún que antes de su muerte. El tema es ahora con cuál de los tres se queda. Y en este punto es cuando el vampiro que le está contando el cuento al rey le dice, ¿con cuál de los tres se queda? Y me tenés que dar la solución correcta, porque si no, el cadáver vuelve a la rúa. Bueno, está bueno para plantearlo como, a ver qué es lo que piensa cada uno de con cuál se queda, ¿no? Por supuesto que cada uno lo reclama para sí, porque uno, el primero que lo reclama es el que trajo la fórmula para resucitarla. El otro dice que bueno, que si sus huesos no hubieran llegado al río sagrado, tampoco hubiera resucitado. Y el otro que si él no hubiera estado cuidando las cenizas, tampoco estarían ahí. Bueno, cada uno esgrime su argumento. Uh-huh. Y bueno, la respuesta del rey es el que en realidad, el que fue al Ganges a tirar los huesos, en realidad se comportó como un padre. Ajá. Una especie de ofrenda. Claro, el que consiguió la fórmula para resucitarla, en realidad se comportó como un hijo. Y el que se quedó viviendo encima de las cenizas, ese fue el que se comportó como un amante. Mm. Bueno, parece que por lo menos para el vampiro fue la respuesta correcta. Recordemos el nombre de este último de la seguidilla de cuentos que has contado, que por lo menos referenciaste sobre estos cuentos adentro de cuentos. Claro. Este está dentro de un libro que se llama Los cuentos del vampiro. Uh-huh. Que son cuentos de la tradición literaria de la India. Y bueno, y hay una cantidad de cuentos, siempre con la

tuo Pan-American, tuo Pan-American, tuo Pan-American, tuo Pan-American. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Comenzamos en 1988 con telefonía fija. Nos animamos y trajimos tecnología Harris, la mejor del mundo. Casi 30 años después, vemos que fue una buena decisión. Hoy, además de mantener el servicio de telefonía en Villa Yardino, estamos brindando internet en distintas zonas desde Valle Hermoso hasta Cruz Chica, siendo más de 2.000 personas asociadas, con un plantel de 30 personas trabajando día a día. También tenemos un banco de elementos ortopédicos. Ofrecemos seguro de sepelios. El salón de nuestra sede está abierto a actividades comunitarias y culturales. Compartimos en Comodato un edificio para productoras locales y colaboramos con otras instituciones y grupos de nuestro pueblo. Cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos. Trabajo Serrano, tecnología para conectarnos. Almacén Natural Salmarina. En nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos y también para gorditos. Los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa. Almacén Natural Sal Marina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una cuadra de la YPF, o en internet almacensalmarina@gmail.com, en Facebook Almacén Salmarina.